8:43, seguimos con esta discusión sobre el sueldo mínimo que se escapa peligrosamente hacia la redistribución del ingreso, sí. Digamos, o una mayor justicia en la redistribución del ingreso. Una pregunta, ¿cuánto debería ser el sueldo mínimo en Chile de manera de no complicar la economía, de asegurar la cobertura de las necesidades básicas de las personas y que sirviera no solamente, como se propuso originalmente, para las personas que son recién iniciados en el mundo del trabajo, sino para aquellos que sostienen una familia de 4 personas, incluyendo al trabajador? Claro, bueno, nosotros tenemos bastante espacio para crecer en relación a nuestro salario mínimo. Consideremos que nosotros tenemos un índice de CAITS que está bordeando el 30%, que es lo que se conoce como mini salario mínimo, es decir, un salario mínimo que pone en riesgo, y eso es muy importante, pone en riesgo el funcionamiento de la economía, al ser inferior a un 30% del producto, lo que está generando en general. Entonces, desde ese punto de vista, y considerando también que apenas con este reajuste a los 300.000 pesos, apenas cubriríamos el 70% de la línea de la pobreza, ¿verdad? Para un grupo familiar de 4 personas. Considerando eso, la verdad es que tenemos, digamos, la necesidad de aumentar considerablemente esta cifra. Consideremos que actualmente hay más de 11 millones de personas endeudadas en el país, cerca de 4 millones de personas morosas. Entonces, estamos en un contexto en el cual, lamentablemente, los ingresos del trabajo no están siendo suficientes para poder satisfacer las necesidades mínimas. Y eso, ciertamente, es un riesgo relevante. Entonces, si se plantea esto sin asumir esa deuda de arrastre, ¿cierto? Es difícil tener una propuesta seria. Yo encuentro lamentable que en el Congreso se dé este debate en estas características, ¿cierto? Que haya acuerdo sobre una cifra y no se plantee, por ejemplo, una proyección seria de un crecimiento que vuelva a fijar un salario mínimo alineado con el tamaño de la economía en Chile. Recordemos que los hogares, de acuerdo a las encuestas de presupuestos familiares, gastan sobre los 800.000 pesos, cerca de prácticamente 1 millón. Sí, estamos escuchando a Benjamín Sáez, sociólogo, diplomado en estadísticas, investigador de la Fundación Sol, y también está Francisco Aravena, economista, académico de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. Francisco, ¿cuál sería ese salario mínimo y cómo ideal? Pero además, ¿cómo se pueden subir en general los sueldos? Lo digo considerando más allá de esta propuesta de 300.000 pesos, lo que informó el INE hace poco, donde dice que la mitad de los chilenos gana menos de 379.000 pesos. Yo quiero hacer un punto con respecto a los datos del INE, ¿eh? Lo de la morosidad lo dejaría aparte porque es un tema que depende también de los alcances y niveles de ingresos, un informe que hacemos nosotros, de hecho, sí. La universidad. El punto importante acá, que lo hemos discutido bastante poco, es que el ingreso del salario mínimo se ha convertido en cierta forma un ingreso secundario, no de verdad los datos que yo tengo son diferentes, o sea, la encuesta suplementaria de ingresos, cuando nosotros medimos cuántos corresponden efectivamente al ingreso neto que reciben y cuántos son proveedores principales, reportan cerca del solo el 12% de quienes reciben salario mínimo. O sea, estamos hablando de 38.379 personas, del total que son 307.814. Entonces, el efecto principal que debería tener el salario mínimo como único ingreso sobre el proveedor principal de la familia no es tan real como uno cree. De hecho, para proveedor principal, solo 135.500 personas son las que conforman un proveedor principal recibiendo el salario mínimo. El resto no son el ingreso principal del hogar. Entonces, nosotros hemos visto cómo ha cambiado la composición de los ocupados. Insisto, el crecimiento de los cuentas propias también da cuenta de ingresos anexos. Yo no digo que estemos en el mejor de los mundos, pero también creo que hay que ser responsable y no convertir esto en una discusión sin sentido y sin sentido. Aterrizar lo que está sucediendo en la realidad. Porque nosotros estamos cayendo en una discusión. Perdón, 380 mil pesos no tiene sentido vivir con 380 mil pesos, no es la realidad. Estamos cayendo en una discusión sin sentido, en el sentido que no estamos considerando lo que está pasando en la realidad. Perdón, nosotros podemos. Francisco, no podemos hablar. Disculpa, el 70%. Si no tenemos los datos. A ver. Exacto. Porque mira, de verdad la cuenta suplementaria de ingresos es clarísima. Disculpa. Con respecto a cuántas personas son Francisco. Las que tienen como ingreso principal Francisco. Y cuáles son iguales al ingreso monetario, porque no solo reciben el ingreso base. Independiente que nosotros pudiéramos considerar, y esto armarlo como una figura en la cual no alcanza para nada, absolutamente nada, y tenemos definida la línea de la pobreza, de acuerdo. Todos quisiéramos que debiéramos tener un salario mínimo más alto. Totalmente de acuerdo. Eso es falso, ¿no? Pero el resguardo importantísimo en términos de la capacidad de contratación, de mejorar las condiciones de empleo, de mejorar la composición de los ocupados, que aumentemos la contratación de asalariados, que recién ahora mejoró, ¿eh? En el último informe del INE se mantiene la eso. Incidencia de los trabajadores por cuenta propia disminuyó y mejoró la contratación por asalariados, no el sector público, sino que el sector privado. Y ese dato está, lo podéis revisar en el informe del INE. Sí, nosotros tenemos entonces, un estudio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Exactamente, nosotros podríamos estar en un mejor escenario. Mira, a mí me parece violento que digas que no tiene sentido hablar sobre cuánto debería costar el salario mínimo de una persona que trabaja, recordemos, jornada completa en una empresa, institución. El 17%, digamos, de quienes trabajan en la gran empresa ganan el salario mínimo. Eso también es importante señalarlo. Es decir, hay personas que están trabajando en empresas que generan un alto valor y que están recibiendo el salario mínimo. En ese sentido, y para poder explicar por qué este salario existe también, porque por algo estamos hoy día debatiendo sobre la cifra de 300.000 pesos. No es porque todos queramos un salario mínimo alto, eso es falso. Hay personas que quieren un salario mínimo bajo, sobre todo las grandes empresas. Hay que considerar también que el pago de gratificaciones también está relacionado con el valor del salario mínimo. Por lo tanto, esto incumbe también a muchas más actores de la economía que quienes pagan directamente el salario mínimo. Y por otro lado, es importante considerar que la relación entre asalariado y cuenta propia se ha mantenido más o menos estable desde hace bastante tiempo. Eso es importante, y incluso si uno mira el comportamiento de la tasa de ocupación, se ha producido un proceso de asalarización de la fuerza de trabajo, que es relevante. Y en ese sentido, ¿qué digamos, es la asalarización de la fuerza de trabajo? Digamos, una mayor proporción de los ocupados está trabajando hoy día como asalariado. Ya. ¿Verdad? Entonces, el error en la medición es en la incidencia, no tiene que ver con la proporción. En la economía en detalle técnico. Mira, desde la economía desde la economía generalmente se plantea. Tienen un minuto para explicar ese punto. Lo que pasa es que el crecimiento de los ocupados se explica de acuerdo a lo que va creciendo los asalariados privados, públicos y cuenta propia. La incidencia en el crecimiento. Asalariados, cuenta propia son distintos. Cuenta propia son distintos, por eso. La incidencia de los cuenta propia de los asalariados privados y los asalariados públicos son los que están explicando el crecimiento de los ocupados. No, en los últimos 3 años. El aumento de los ocupados se explicó principalmente por los cuenta propia. Trabajo por cuenta propia. Es la incidencia en el crecimiento, no es la proporción. Lo que estoy planteando es un debate más estructural. Si uno mira desde los 90, proporción de los cuenta propios se mantiene más o menos estable. Y sube y baja dependiendo del ciclo económico, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a, digamos, obsesionarse con esas variaciones del 2-3%, ¿cierto? Trimestre a trimestre, que es algo que los economistas, pero que les encanta, ¿cierto? Pierde de vista ese gran mapa en el cual nosotros podemos ver la proporción, y cuando observamos el comportamiento de los asalariados, nosotros vamos a sacar un estudio al respecto bastante interesante sobre las jornadas de trabajo, que también es un aspecto importante, porque el Estatuto Laboral Joven, por ejemplo, no es casual que se cree en jornada en torno a las 30 horas. Volvamos al punto. Sí, entonces, en ese estudio vamos a poder ver aspectos interesantes, que no es, digamos, esa satanización del trabajo por cuenta propia, ¿cierto? Como algo que siempre hay que estar mirando. Pasa lo mismo con la informalidad ahora. Ahora vamos, todo va a afectar la informalidad, ¿verdad? Entonces no vamos a poder hacer nada porque la informalidad va a subir y va a bajar. Pero al mismo tiempo tenemos más de un 20% de trabajadores subcontratados que no son considerados informales, pero tienen menos derechos que los otros trabajadores. Entonces ahí también hay un debate importante. Son las 8:52. Yo voy a comprometerme a la siguiente cosa. Van a venir por separado y vamos a hablar media hora para que analicemos en corto y en largo, porque aquí ha habido una discusión súper interesante pero desfasada de lo que ha sido la incidencia de los últimos 3-4 años con otra que a mí me interesa también, que es la de los 20 Rafael, años. Yo creo que ahí igual es importante que contrastemos estas opiniones de todas formas. Sí, el debate. Pero es que de verdad yo me pierdo en la entre. Lo que pasa es que el tiempo se hace muy corto, así que vamos a tener que hacer una larga duración. Una serie. Espérate, y después abordar la reforma tributaria. No sé, hay varios temas económicos interesantes de analizar en debate. Preparen sus guantes. Pero nos enamoramos del análisis. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Momento de los deportes en Sonora.